jueves 31 de julio tuvimos un paro nacional de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, de la UNOT, a raíz de un conflicto que vienen teniendo los trabajadores de COPSA con la empresa, bueno, principalmente por la falta de pagos de salarios. No han cobrado de salarios del mes de junio, pero es un conflicto de larga data y que tiene múltiples aristas. En los procesos de negociación, además de los trabajadores y la empresa, que bueno, muchos no están negociando, pero también participa en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es un actor fundamental en todo esto. Para conocer un poco más, profundizar sobre esta lucha que viene llevando adelante la Asociación de Trabajadores de COPSA y en el día de hoy, con la solidaridad, digamos, la unión de los trabajadores y obreros del transporte a nivel nacional, estamos en comunicación con Andrés Martínez, que es presidente de la Asociación de Trabajadores de COPSA. Andrés, te damos la bienvenida al Mundo del Falta un Tornillo y muchísimas gracias por la comunicación. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Andrés, este es un tema, ya lo hemos tratado en el programa en instancias anteriores, bueno, en el último conflicto que tuvieron, de similares características, por lo menos de lo que se ve desde afuera, de también hace un, no acuerdo, pero hace un año por ahí, un poco más, tuvieron una situación similar de bueno, de que no les pagaban los salarios. Y igual comentábamos hoy al inicio del programa que el tema este tiene muchísimos años con la política, digamos, de la empresa COPSA respecto al pago de salario, bueno, las condiciones de los trabajadores y trabajadoras. Contanos un poco qué es lo que sucedió ahora en esta instancia y, bueno, luego capaz que hacemos un poquito más de historia de este conflicto y de cómo viene. Bueno, en la instancia de este último conflicto, en lo que pasó fue lo mismo que viene pasando sistemáticamente, ¿no? La empresa COPSA te paga casi... es un pago interminable para cobrar el salario con estos empresarios. Arranca a pagarte el día 10 y después ha llegado a pagarnos, a terminar de pagar el salario al 10 del mes siguiente, ¿no? Esto lo arrastramos ya hace mucho tiempo. Esta última intervención, este conflicto, la empresa, bueno, no había terminado de pagar el salario. Y nosotros tomamos la medida el día lunes de cortar servicios en pos de tener alguna reunión y, bueno, ser escuchado por las autoridades nuevamente, a ver si se podía solucionar por parte del diálogo el tema del pago del salario, ¿no? Pero, bueno, nuevamente la empresa, un poco mezquina, como siempre, nos llevó hasta tener un paro general nacional de transporte, ¿no? La empresa no tuvo intenciones casi en ningún momento de sentarse a negociar por la vía que se corresponde. Tuvimos que llevarlo hasta el ministerio y con un paro general decretado, y de igual manera no pudimos tener esa suerte de diálogo para poder solucionar el tema. Bien, en el día de hoy con la medida de lucha, ¿hubo alguna novedad o sigue todo incambiado? Anoche, tarde noche de ayer, después de muchas negociaciones con las autoridades y un poco de esfuerzo por parte del Ministerio de Transporte, que fue quien liberó unos fondos que tenía para darle a la empresa, adelantarle a la empresa. La empresa realizó ayer el pago de salario de los trabajadores, de los dependientes asalariados, ¿no? Que somos unos 400 dependientes asalariados, de una empresa que tiene 1.000 funcionarios. El resto de los funcionarios, otros 500, 550 funcionarios, la empresa le hizo un depósito mucho menor, no les terminó de pagar salarios a esa parte de la de funcionarios que tiene, ¿no? Que son prácticamente accionistas de la empresa. Nosotros, como trabajadores dependientes asalariados, tuvimos la suerte de poder cobrar la totalidad de lo adeudado en el día de ayer. Pero la gran problemática que teníamos es que nosotros queríamos tener por escrito y laudado con todas las autoridades presentes. Participó Ministerio de Trabajo, el ministro Juan Castillo, la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrio, por el Ministerio de Transporte, el director nacional de Transporte, Felipe Martín, y participaron integrantes de la UNOT y el presidente del PICERAT, Marcelo Abdala, para tratar de llegar a una negociación. Eso no se pudo dar en la fórmula de pago que estábamos exigiendo los trabajadores para que este mes que corre, que tiene que pagar los salarios del mes de julio, no tuviéramos sorpresas. Y bueno, queríamos que la empresa se comprometiera también a decir, bueno, los voy a pagar, si bien los voy a pagar cuotificado como viene pagando, pero por lo menos poner fechas establecidas para que no nos llevemos sorpresas y la empresa nos arrastre hasta a mes vencido y el otro mes para terminar de cobrar. Ahí está. La empresa no accedió al pedido que teníamos nosotros, que era por lo menos que pagara el 50% del salario el día 10, en este caso el día 11, porque el día 10 es domingo, y no pasarse más de 10 días de terminar de pagar el salario. No accedió a eso, la empresa pretendía que finalizara y pagar el salario del mes de julio, yo lo vaticinó ahí, pretendía pagarlo casi en el mes de septiembre, ya ha terminado en agosto, y nosotros entendíamos que no podía pasar eso de vuelta, con las autoridades presentes que estaban negociando, ¿no? Nosotros pretendíamos que la empresa pusiera un poco más de voluntad en poder pagar, un poco de responsabilidad por lo que estaba arriba de la mesa, que era un paro general, nacional, y de igual manera no quiso acceder a eso, no sabemos con qué intención, y eso arrastró a que se tomara la decisión del paro general. En esta oportunidad es puramente y exclusivamente culpa de la empresa COPSA. Ahí está. Es un tema estructural de la empresa. Comentábamos al inicio del programa que básicamente los costos principales de una empresa de transporte, el mantener la flota, el combustible y el pago de los salarios de los trabajadores, gruesamente esos son los principales costos. Y bueno, la empresa COPSA, la flota no es una flota que esté muy mantenida. Quienes somos usuarios de transporte público metropolitano, tenemos claro que la flota no son buenos coches, no están en buenas condiciones, no le paga el salario a los trabajadores, el combustible sí se ve que por lo menos le ponen combustible a los coches, si no lo podrían andar, pero digo, es un tema que es bastante, o sea, con unos pasajes que son, tiene un precio bastante alto para quienes hacemos uso del sistema, y es como algo que no se explica mucho. Las empresas se conocen, y además que el sistema de transporte público es un sistema que tiene subsidios por parte del Estado, vendría a ser algo similar, por ejemplo, a lo que ocurre con las mutualistas y demás, que le hacen intervención y demás. En este caso es un sistema de transporte que tiene generalmente bastantes subsidios por parte del Estado también. Hay transparencia en qué ocurre con el dinero, porque digo, hay una cantidad de empresas que no están teniendo esta problemática, o por lo menos de la gravedad con la que pasa con COPSA, y que es un tema que viene de larga data, ¿no? Sí, es un tema sistemático que viene teniendo la empresa COPSA, ¿no? Es algo que la verdad que tiene mucho tiempo, ¿no? En un sistema de transporte suburbano que nosotros vemos que viene cada vez en peores condiciones. Bueno, Nosotros entendemos que el sistema de transporte ya está un poco quizás vetusto, ya no tiene mucho andamiaje y hay que hacer una reestructura del transporte, ¿no? Las autoridades, tenemos conocimiento que las autoridades del Ministerio de Transporte están trabajando en mejorar ese sistema de transporte público, sobre todo el sector suburbano, pero son procesos de mediano y largo plazo, y bueno, ellos pretenden que sea un transporte metropolitano y que pueda accederse a un boleto de menor costo. Eso lo tenemos arriba de la mesa. Y sí, son sistemas que son subsidiados, ¿no? Boletos que son subsidiados, gasoil que es subsidiado. Ahora está encima de la mesa también un fideicomiso 3, que es para renovar la flota, no solo de COPSA, sino de todo el sector suburbano. Y bueno, la verdad que nosotros lo único que estamos acá hoy pidiendo en cada movilización que salimos los trabajadores, que la empresa COPSA pueda pagar los sueldos como corresponde. Nosotros, es un derecho fundamental para los trabajadores poder cobrar su salario el día que corresponde. Y eso hace ya bastante tiempo que no lo venimos logrando. El año pasado, con otra movilización, pudimos acceder a, la empresa pudo acceder a un préstamo puente, porque tenía deudas desde 2021 a 2022, una cosa que no tenía ni pies ni cabeza. Y hoy en día la empresa mantiene deudas con los trabajadores por conceptos de salarios vacacionales desde enero hasta la fecha, un 25% de salario que no se ha abonado y que no tenemos fecha exacta de cuándo van a pagar. Y tampoco viene la empresa con una propuesta para decir, muchachos, les voy a pagar el salario ocasional de tal fecha o de tal o cual manera, pero vemos que la voluntad por parte de la empresa no en pagar no viene, y eso nos preocupa. Estamos hablando de 1000 trabajadores y trabajadoras, o sea, 1000 familias que no saben cuándo van a tener el salario, digamos, para, bueno, afrontar los gastos básicos de cualquier familia, ¿no? Es grave. Exactamente. Sí, nosotros, si bien representamos al núcleo de trabajadores dependientes, entendemos que la empresa tiene 1000 funcionarios, que son 1000 familias, yo lo entiendo así. Y mucha gente a veces se me enoja, pero yo lo entiendo así, no somos solo 400, somos 1000 familias que dependemos de la empresa, y sabemos que si primero esta empresa cierra, en el sistema de transporte las 1000 familias no van a acceder. Entonces nosotros tenemos que ver que esto se mejore por el bien de esas 1000 familias, y no solo las 1000 familias que dependen directamente, ¿no? Hay miles de familias en Canelones y el área metropolitana que dependen del transporte público. Nosotros apostamos siempre en todas las negociaciones a que esto mejore y que la empresa también brinde un mejor servicio a los usuarios. Algo que no está pasando, y tenemos conocimiento del estado de la flota y que no es una flota que está en buenas condiciones. Se mantiene en lo posible, en la manera de lo posible, la empresa, pero sabemos que son flotas que tienen más de 20 años, ¿no? Ahí está. Y bueno, pero ¿y qué es lo que plantea la empresa, digamos, que no paga los salarios, digo, recibiendo, además del boleto que recibe, que paga los usuarios a diario, recibe subsidios del Estado por el combustible, subsidios por extra, digamos, por no sé, el boleto estudiantil y demás? ¿Cuáles son las justificaciones que plantean los empresarios por los que no pueden pagar los salarios? Los empresarios desde hace mucho tiempo vienen exponiendo por el tema de la tarifa en la paramétrica del boleto. Dicen ellos que está desactualizada, que eso está dando pérdida en los pérdidas, ganancias, y están trabajando por debajo de los costes, por debajo de con los costos por encima de las ganancias que están teniendo, perdón, y tienen que hacer revea el tema de la paramétrica. Ellos, el grupo de sectores urbanos, conformado por Sestrame, hizo, mandó a hacer una consultoría, un estudio de paramétrica, y se lo presentó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas del pasado gobierno, y el pasado gobierno hizo un estudio paralelo con otro economista, y bueno, ese estudio ha quedado en calidad de reserva por las autoridades anteriores y por estas que empezaron ahora para estudiar nuevamente eso. Ellos dicen que la paramétrica está fuera de, está mal y que no está dando los costos suficientes, que tienen un desfasaje en el valor kilómetro, y también hay un problema importante, ¿no? La baja beta de boletos que está habiendo. Nosotros entendemos que ha bajado y año a año después de la pandemia ha habido una baja importante en los boletos, y eso también, eso cuesta. Hay más oferta que demanda, y bueno, va a haber que hacer una reestructura por parte de las autoridades con todos esos temas. Ahí está, Andrés, y cuando decís Sestrame, son qué empresas están integrando? Sestrame está integrado, yo no me acuerdo, es COPSA, COET, UCOT, COME, Casanova, EOSA, y no sé si está Talapando, y Cita también, esas empresas, pero no me acuerdo si está Talapando, esa es la única que no estoy seguro. Ahí está. Esa es una... Y todas plantean que no les dan, digamos, lo que están cobrando para sostener la empresa, pero las demás empresas no están teniendo los problemas que tiene COPSA. Sí, las que son netamente suburbanas, que son Casanova, COPSA y Talapando, Cita no tiene tanto problema porque su flota de suburbanos es mucho menor, y se la principal fuente de ingresos de la empresa Cita son por el interdepartamental. La más complicada y más compleja es COPSA por el tamaño, que es la que más problemas tiene a la hora de pagar. Aparte, es una empresa que viene arrastrando dos concursos de acreedores, ¿no? Y que está en el segundo concurso pagando, el primer año que lleva pagando sus deudas, le quedan 7 años más para seguir pagando deudas. Entonces ya viene con un problema financiero importante. Y la empresa Casanova, tuvimos hace unos días en el Ministerio de Trabajo una reunión con la empresa Casanova, porque estaba pasando, no lo que le pasa a COPSA, pero tuvo inconveniente con el pago de salarios. Y bueno, los compañeros denunciaron ese inconveniente. La empresa Casanova les pagó en 2 veces el salario de este mes. Y bueno, y la empresa que está Talapando, si bien paga el salario en fecha y como corresponde, la gran problemática que tienen es el estado de su flota, y bueno, acusan los empresarios que no están pudiendo hacer frente al pago de los proveedores. Entonces, hay un problema ahí un poco importante que tiene que revisar el Ministerio de Transporte con el tema del sector suburbano, ¿no? Ahí está. Porque, bueno, en charlas anteriores que habíamos tenido algunos intercambios con también integrantes, trabajadores, también como que no hay mucha claridad, digamos, porque frente a un planteo de esto que no pueden asumir, digamos, el pago de salario, o sea, una obligación básica de la empresa, hay un informe que decías reservado, o sea, que quiere decir que los trabajadores no lo conocen, supongo el informe este que mencionabas. Y debería haber algún tipo de transparencia, digamos, de los balances de estas empresas, ¿no? Que reciben subsidios del Estado y no se sabe qué pasa con ese dinero que aportamos todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Sí, yo entiendo que el regulador, que es el Ministerio de Transporte de la Pública, debería tener un control más fuerte con estas empresas. Porque si los subsidios son importantes y y tendríamos que saber bien a qué se destinan esos subsidios, esos ingresos que tienen, o a veces ingresos extras que se les da, porque definitivamente no está llegando al lugar que uno entiende que debería llegar al pago de los salarios. Sería fundamental porque eso es el primer rubro que deberían abonar los empresarios. Ahí está, porque digo, puede confirmar un tema grave también, digamos, que este dinero que reciben del Estado se lo lleven por ahí los principales accionistas de la empresa, como parte de ganancia de una empresa que no está cumpliendo con sus obligaciones, podría llegar a ser hasta un tema delictivo incluso, ¿no? Sí, la Porque verdad que esa parte sería un poco el tema muy muy complejo que tendrían que tomar las autoridades, ver, ¿no? Revisar por qué no llegan a cumplir lo básico. Sí, tenemos claro que la empresa lo que más hincapié hace para el pago es en el pago de GI y de BPS, porque sin el pago de IBPS no les dan los certificados para recibir los subsidios que mes a mes reciben. o sea que ahí están al día. Ahí están al día, pero juegan con la plata de los trabajadores. Está. Andrés, si bien lograron que, digamos, los trabajadores que nucleados en ATC, los trabajadores que son funcionarios, trabajadores dependientes, cobrar el salario correspondiente a junio, ya sobre fines de julio, no se logró, digamos, no resolver el tema como mencionabas hoy. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Cuáles son los pasos que siguen? ¿Qué respuesta han recibido ustedes de tanto del Ministerio de Transporte como del Ministerio de Trabajo frente a esta situación donde la empresa básicamente no, como que prácticamente no estaría negociando, ¿no? ¿Qué es lo que plantean los ministerios frente a esta Bueno, situación? hoy a la tarde, o sea, nosotros hoy levantamos la medida de paro después del paro general, porque el ministro de Trabajo, Juan Castillo, nos manifestó empezar una serie de reuniones a partir del día lunes para empezar a llevar este pago en tiempos razonables, con discusión de por medio y con todos los actores. O sea, nosotros vamos a empezar una ronda de negociaciones en busca de que no pase lo que viene pasando sistemáticamente, que la empresa se comprometa a pagarle a sus trabajadores. Hoy la empresa nos llamó para también informarnos que ellos pretenden sentarse a negociar, y entendemos que es el camino. Nosotros lo que no pretendíamos era que la empresa otra vez pasara de un mes a otro para pagarnos el salario. Nosotros queremos acortar los tiempos. Lo justo y lo lógico sería que la empresa el día 10 pague todo el salario. Pero somos flexibles porque no queremos tener más conflictos en acceder a que, bueno, si lo tiene que hacer en dos o tres pagos, con fechas cortas, no más de 10 días, y bueno, buscar en ese camino la solución, darle tiempo a las autoridades también para que busquen la solución definitiva con el tema de esta empresa. Perfecto. Bueno, entonces aguardaremos a ver las novedades que surjan a partir de la semana que viene y bueno, de estas nuevas instancias de negociación que en definitiva era lo que estaban pidiendo y no se habían podido dar por lo menos con resultados hasta el momento. Andrés, bueno, queremos agradecerte mucho la comunicación y decirte que los micrófonos de Spica están a disposición en la medida que vayan teniendo novedades o bueno, o ir actualizándonos sobre este conflicto que vienen llevando adelante. Bueno, cómo no, es lo mismo les digo, estamos abiertos siempre al diálogo y a informar a la población también y al usuario, que siempre es el de los perjudicados conjuntamente con los trabajadores. Es la realidad. nosotros dependemos del trabajo que hacemos para nuestro sustento, y nuestro trabajo, los usuarios dependen que nosotros salgamos a rodar para ellos hacer sus actividades. Clarísimo. Bueno, gracias Andrés, un abrazo. Por favor, que tengan buena noche. Igualmente. Estamos en comunicación con Andrés Martínez, presidente de la Asociación de Trabajadores de COPSA, que bueno, vienen llevando adelante una lucha ahí para que se les pague el salario, nada más y nada menos, ¿no? Que como el derecho, como el más básico de todos, porque si falta ese ya es esclavitud, así que es lo más básico, que te paguen, y en fecha además, porque nadie te cobra fuera de fecha, nadie te da changui para que vos pagues tus deudas fuera de fecha. No, tremendo. Y es que uno ve así, medio desde afuera sin conocer, ¿no? Y dice, acá tiene que haber joder, es imposible. No, pero aparte, ¿no? hay una cosa más allá de lo que te implica en lo cotidiano, ¿no? El hecho de un paro de conflictos de transporte, porque un día a mí me pasó de estar en la terminal de Río Branco esperando, y pasaron 15 minutos 15 minutos después de la hora, y ahí me entero que había un paro, y entonces quedas medio a merced de una situación que obviamente se entiende, pero que además nos implica, por lo que decía vos, Carlos, el hecho de que los subsidios los pagamos todos. Los subsidios no salen de la nada. No puede ser que cada vez que hay un conflicto se arregla con que el Estado da dinero que no se sabe qué sucede. Claro. O sea, parte de la rosca que venimos hablando, la rosca de los empresarios, ¿no? Que después quieren viven menos del Estado, después quieren menos Estado, después que viven del Estado, y no se sabe qué hacen con los dineros públicos. Y la respuesta tan literal que da la patronal, porque de alguna manera le dice que se manejen. Es increíble, ¿no? Cuando hablamos del peso del Estado, ¿no? El tan que los empresarios son tan vapuleados, que no se meta el Estado, pero cuando lo tiene que rescatar, que venga el Estado. Los principales en reclamar por el peso del Estado, y cuando hablan de eso hablan fundamentalmente de abaratar, digamos, en el costo del Estado, costo que tiene público, que ver con derechos muchas veces, ¿no? Con servicios básicos, como puede ser la educación, la salud, una cantidad de cosas, la seguridad social. Pero viven del Estado, como del transporte, como la construcción, ¿no? Esto, sí, porque está pensado así, en realidad. Ahí hablaba ahora el entrevistado, justamente, ¿no? De repensar el transporte. Que había que repensar la forma en la que nos movemos y de la manera que están. Bueno, ahora entendí que había un préstamo para renovar la flota, no sé qué. Pero el tema no, ya ni siquiera se trata igual de las unidades, pero también se trata de cómo viajamos, ¿no? De qué es lo que necesitamos realmente para viajar. Capaz que necesariamente tendríamos que invertir en un tren de aquí hasta Montevideo como había antes. O yo qué sé. O cambiar las unidades. No sé por dónde va, pero me parece que hay que reverlo. Perdón. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bienvenido. Tenés razón. Yo te miré así como... Buenos días, saludé. Sí. Sí, más tarde. ¿Andan bien? ¿Todos bien? Todo lindo. Sí, hace dos programas, creo que fue, estábamos con el tema de... Y que no varía mucho, ¿no? En realidad, con el tema de la problemática de los trabajadores de la pesca, ¿no? Es cierto. Y las condiciones, parece que en el mar y en la tierra, con los trabajadores, sea un medio de transporte o sea un medio de trabajo, los dos son medios de trabajo, ¿no? Pero uno en el mar y otro en la terrestre, digamos, las condiciones no están variando mucho. Se ve que en el Uruguay no tenemos un tema de transporte que no solucionamos. O sea, estamos... Porque, lo vimos con el tema de la pesca, que es marítimo, lo estamos viendo terrestre. Tenemos un tema de movimiento. Y ni hablar con el aire, ¿no? ¿No? O sea, Pluna fue y no hay aerolíneas, y tenemos más aeropuertos de la gente que pueda viajar en avión. Mm. Es rarísimo, porque tenemos aeropuertos diseminados por todo el Uruguay. Habrá negocios que harán uso de ellos. Que no se preocupe. Es muy raro, ¿no? Y trenes que no hay, prácticamente. O sea, ¿qué hay? Sí, qué increíble. No eran tantos. Entonces es tremendo. Sí, hay un entretejido ahí de transporte que no, no sé. Hay que, sí, hay que pensar en el usuario principalmente. Sí, y claro, en la gente que trabaja en el servicio. Porque y además ya había si pasado. Si el Estado va a hacer algo, debería, ya que se subvenciona, ya que subvencionamos a esa empresa, debería tener controles estrictos de qué está pasando con los dinerillos. Carlito, vos que hablaste de la rosca, o sea, ya pasó hace unas décadas atrás. Para los que peinamos un poco alguna cana y supimos viajar en un medio de transporte como fue Onda, que era del Estado. ¿Tenés tus años? En los últimos años viajé. que se decía que bueno, se la habían comido la empresa, se la había comido las otras empresas que eran privadas. Entonces, y era un medio de transporte que en el interior llegaba a muchos lados que eran recónditos. ¿Cuál? Entonces, años después se dejó el tren de lado. Entonces, no sé a qué tipo de. Y yo creo que ahora estamos yendo a los tumbos. Y entretejido social, porque es una cosa que. No. Mira, no se cumple. Yo te voy a decir una cosa. En algún lado del planeta amanece. ¿Está? En algún lado del planeta amanece. Y por eso vamos a escuchar, Carliños. Perfecto. Sí. La Onda me parece que no era estatal, Estaba buscando la información. Sí. Sí, para mí era privado también. No, era una empresa privada. Era muy popular, digamos, pero era una empresa privada. Lo que era estatal era AFE. La sigla? Organización Nacional de Autobuses. De Autobuses. Pero es Organización Nacional de Autobuses, Sociedad Anónima. Mm. Pero era muy popular, pero no era estatal. No estatal. Era popular porque era lo que había. Sí. Bueno, cuéntenos, Marquillo. Bueno, que en algún lugar del mundo amanece. Siempre. En algún lugar del mundo se puede apreciar la aurora. Es verdad. Por ejemplo, Aurora en Pekín, que es el tema que vamos a escuchar de Mark Ribot. Que debe estar aconteciendo en este mismo momento. Sí, sí.